Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. La ministra de Desarrollo e Integración Social de La Rioja, Gabriela Pedrali, explicó el impacto y el alcance de la ampliación de la tarjeta alimentar para los riojanos y riojanas y las políticas provinciales para apostar a la reactivación del consumo. Que fue una decisión muy acertada de nuestro presidente, pensar en todas estas familias, en 4 millones de familias argentinas que van a poder ser acompañadas. Hoy tuvimos una reunión con el ministro Arroyo, con todos los ministros de Desarrollo de todo el país, con su gabinete. Tomamos 3 puntos importantes en el que conversamos. El primero fue la actualización de los datos del potencial trabajo. El segundo fue la tarjeta alimentaria. Y el tercero es, obviamente, la apertura del Registro Nacional de los Barrios Populares. Sobre la tarjeta alimentar, que es un poco la gran motivación de la reunión, lo que nos dijo es que antes eran 10.000 millones, hoy son 25.000 millones, que tenemos que hacer esa cuenta. Todas aquellas mamás o papás que tengan hijos, que cobren la asignación universal por hijo, con hijos menores de 14 años, van a cobrar 6.000 pesos si tienen un hijo, 9.000 pesos si tienen dos, 12.000 pesos si tienen más de 3 hijos. Y 3 hijos o más, digamos. Y después, obviamente, también tener en cuenta de las pensiones por madre de 7 hijos, con hijos menores de 14 años, que también van a cobrar 12.000 pesos, pero digo, puestos básicamente en todas las familias y la reactivación del comercio local. Fuimos testigos de lo que pasó y lo que pasa en el interior cuando la tarjeta alimentaria se habilita. Los comercios, esta gran estructura que se armó a través de la tarjeta, la gran apuesta nuestra a través del Banco Público Local, de nuestro Banco Rioja, que salió a buscar comercios en cada uno de los departamentos, que son los que de alguna forma reactivan, porque esta gente hoy compra, la gente compra en el supermercadito, en la verdulería, en la pastelería. Respecto a las estrategias locales para la reactivación económica, Pedrali se refirió al Tesuperbanco, que propone el reembolso del 50%, el 40% o el 30% en compras de hasta 3.000 pesos mediante débito automático en comercios adheridos. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.